alegría, la dicha soñada, la luz de mi vida. Y tus labios me dieron la gloria cuando me dijeron que había de ser mía. Este amor que en mi pecho ha nacido y sigue creciendo poquito a poquito. Te suplica la miel de tu boca, en cambio te ofrece un amor muy bonito. Hallarás en mis brazos cariño y yo en tus ojitos un fuego de amor. Pasaremos la vida juntitos, dos almas en una con un corazón. Traviesos que al verlos me brindan el mar y los cielos. Me apasionan y me desespera, pues no puedo estar un momento sin verlos. Este amor que en mi pecho ha nacido y sigue creciendo poquito a poquito. Miel de tu boca, en cambio te ofrece un amor muy bonito. Hallarás en mis brazos cariño y yo en tus ojitos un fuego de amor. Pasaremos la vida juntitos, dos almas en una con un corazón. Hallarás en mis brazos cariño y yo en tus ojitos un fuego de amor. Pasaremos la vida juntitos, dos almas en una con un corazón.